todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para todo el mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando al trombonista Robin Eubanks, acompañado por Orrin Evans y Kenwood Dernor. Y ahora vamos a escuchar una versión del tema Help de los Beatles a cargo del grupo Deep Purple, allá por los años 1968. Thank you. Y en este programa, que tenemos todo tipo de música, escuchamos a Al Jarreau y el tema Tell Me What I Got To Do. Escuchemos ahora al cuarteto del baterista Mark Gilliana. Thank you. artista Christian Scott. Los temas son West of West y luego Liberation Over Gangsterism. We'll be right back.